looking over me last night. You thought I was a coward, huh? You're wrong, don't believe you when you tell me everything else is real. You're right, so forget me, huh? You're quiet, pleased to meet you. I'll think of every time we cry. Goodbye, don't be sorry, huh? Talking about the paranoia in the city, you fell with your lies. As a falls in my eyes, falls the fade away, hide away. All my fears will fall to my theater. You're saying, lost war, final life. I walked the path, so I killed the silver ray on the floor. Talking about the battle and the seed you bear with your lies. As I falls in my eyes, close the freedom we had away. All my fears will fall to my feet. Insane, lost war, final life. I walk about the so I could see the rain on the blood lentamente pero sin prisa, vamos apretando el acelerador, vamos aumentando el ritmo musical. Vámonos con Armandi, La Tierra se apaga, un tema extraído de su nuevo disco recién salido, casi está quemándonos en las manos. Ars Armandi. Fase final.

Recordarte que en breve tendremos la entrevista con Edu de la banda de Escuadre desde la isla de Fuerteventura en las Islas Canarias. Pero mientras vamos a escucharnos a Alos con otra versión, otro cover, Casa de Muñecas, Girl de los Motley Crue. Y ellos aparecen hoy en Noche del Rock and Roll porque vamos a ir presentando desde ya la entrevista que tendremos con esta banda dentro de algunas semanas. Pero desde ya, para que te vayas acordando, a los Girls. O lo que es lo mismo, Casa de Muñecas. Thank you. ¿Qué decir de este Girl, Girls, Girls o Casa de Muñecas de los Mötley Crüe? Cada cual que saque sus propias conclusiones, pero seguro que esa pregunta será pieza clave en la entrevista cuando se la realicemos a la banda Halos. Rebuscando estos días en correos que se nos han ido quedando en el tintero, encontramos a Trépano, una banda que nos envió su música a través de nuestro correo. Y es de agradecidos por nuestra parte hacerla sonar aquí en Noche de Rock and Roll. Luego entramos con la entrevista de Descuadre. Yeah.

Tú mismo lo dices, todo un lujazo las colaboraciones que tiene, y ya el simple hecho de salir de Fuerteventura a grabar allí, ya dice bastante de que Descuadre es una banda. Si ahora mismo con esta grabación, creo o espero que sea como una carta de presentación, sea ya a tener en cuenta, ¿no? Dentro del panorama musical de las islas. Y ya te digo, eso no se ve todos los días, no sé, no se tiene la oportunidad de tocar con esa gente todos los días. Edu, en cuestión de la maqueta, o sea, ¿cómo lo tienen ahora mismo? ¿Lo tienen a la venta, descarga libre, carta de presentación? ¿Cómo lo tienen ahora pensado estos temas que acaban de grabar? O sea que esto simplemente es un aperitivo de lo que nos espera próximamente, ¿no? Casi, casi. Bueno, y ahora se presentan para julio en el Mojo Festival en Lanzarote. ¿Qué nos vamos a encontrar aparte de los temas de la maqueta? ¿Cómo es el directo para quien no hemos visto aún a Descuadre sobre un escenario? Sí, suele pasar que cuanto más cerca está, parece que se hace más difícil el acercarse una banda de una isla a la otra. También es verdad que Lanzarote carece, por desgracia, de sitios para tocar. O sea que ahí, por ejemplo, al menos tienen la carpintería o las espeyes en Corralejo. Algo tienen. Aquí no llegamos ni tan siquiera a eso, sino o sea, se habilita algo rápido para tocar, pero vamos, que no hay nada así de directo, por desgracia. Sí, hombre, ya tú dices, el cartel es de lo más variado, de prácticamente se ha intentado tocar muchos estilos y bueno, vamos a ver lo que sucede ese 16, 17. Por lo pronto el 17, que es cuando ustedes estarán aquí en Lanzarote actuando, nada, estaremos allí, los veremos, nos evaluaremos porque no somos maestros para dicho menester, pero bueno, sí, seguramente disfrutaremos de la música de Descuadre en directo. Edu, si quieres añadir alguna cosilla más, pues nada, tú mismo, libre eres de hacerlo, tienes los micros abiertos, pues para ello. Esta fue la entrevista realizada a Edu, decíamos guitarra y vocalista de Descuadre. Esperamos que que no te haya resultado pesada. Yo creo que no era una entrevista, más que una entrevista, una conversación amena entre ambos y que nos bueno, pues qué te voy a decir, que nos contaba los pormenores de Descuadre y de su futuro proyecto. Seguimos escuchando Blackout, la música que teníamos de fondo, con su tema Juventud Perdida. Otra de esas bandas que teníamos ahí olvidadas en nuestro correo electrónico. Blackout. Seguimos rebuscando dentro de nuestro correo y nos hemos encontrado con una perla en bruto que teníamos escondida. Hablamos de Briselas. Vámonos, a escucharla y luego, sin descanso, la traya, Clockwork, el nuevo disco de Ángelus Apátrida que lleva sonando bastante tiempo en Noche de Rock and Roll. Thank you. Esperamos, y así lo deseamos, sea el definitivo, el salto definitivo de Angelus Apátrida. Clock War, así se llama su nuevo disco, que ya está en la calle y que puedes adquirir tranquilamente, o si no, pasar por su MySpace y escuchar algunos de los temas que han incluido para escucharlo, como bien decíamos, en su MySpace. Vamos, que me he liado y que me lié. Todo el ruido del mundo. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.